De hace tiempo que no salgo a bailar. Sí, sí, con mis amigos me quiero ir al caviar. ¿Y cómo hice, cómo hice? Esa gilada que no pasa más. Sí, sí, si llega el fin de yo me quiero escapar. El negro dicla. Si llega el fin de yo quiero tomar, yo quiero fumar. Hasta las 6 de la mañana del domingo estar re loco sin parar. ¿Y cómo hice? Hace tiempo que no salgo a bailar. Sí, sí, con mis amigos me quiero ir a caviar. ¿Y cómo hice, cómo hice? Esa gilada que no pasa más. Sí, sí, si llega el fin de yo me quiero escapar. Si llega el fin de yo quiero tomar, yo quiero fumar. Hasta las 6 de la mañana del domingo estar re loco. ¿Y cómo hice? Si llega el fin de yo quiero tomar, yo quiero fumar. Hasta las 6 de la mañana del domingo estar re loco sin parar. Sí, sí. Si llega el fin de yo quiero tomar, yo quiero fumar. Hasta las 6 de la mañana del domingo estar re loco sin parar. El negro dicla.